El 28 de marzo murió José María Galante Serrano, Chato Galante, luchador antifranquista, incansable defensor de la memoria, la justicia y la reparación de las víctimas del franquismo. Su lucha sigue y Chato vive. Su compañera, Justa Montero, le recuerda hoy con nosotros. Hola, Justa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ahí andamos. ¿Cómo definirías a Chato? Me resultaba un poco difícil hablar en esos términos de Chato. Uh-huh. Me voy a apropiar de las palabras de otros tan hermosas, que han sido un homenaje en un momento en que no se podía acompañar, ¿no? Pues ese reflejo de una persona de fuertes convicciones, con un fuerte compromiso, solidario, con un espíritu inquebrantable, con esa calidez que irradiaba su sonrisa, ¿no?, de la que tanta gente os ha referenciado, y una persona, pues eso, con enorme determinación y enorme valentía, ¿no? Quan surts per fer el viatge cap a Itaca, has de pregar que el camí sigui llarg. ¿De qué forma en su día a día Chato se implica con la ecología y el ecologismo? Él tiene una visión de lo que es la sociedad en la que vivimos que le lleva y considera que es imposible que haya un cambio social radical sin que haya también un cambio en la relación de la sociedad con la naturaleza. Consideraba que primero ADENAT y luego Ecologistas en Acción eran unas organizaciones valiosísimas para la lucha desde un planteamiento de la ecología social. Y además él quería muchísimo a todas y a todos los miembros de Ecologistas. ¿En qué momento os conocisteis vosotros? Cuando él sale de la cárcel, yo formaba parte también de la LCR, de la Liga, un partido de la izquierda marxista, de la izquierda radical. Pero yo le conocía porque él, al salir de la cárcel, era como un personaje que aparecía en todos los temas relacionados con la amnistía, en fin. Y de estas casualidades de la vida, que se organiza un viaje entre unos amigos para ir a Turquía en coche, en un R5. Casi nada. Casi nada, casi nada en un R5 y 5 en el R5. Y fue en ese viaje en el que, bueno, pues nos conocimos y pues nos enrollamos y luego volvimos, en fin, ahí empezó toda nuestra historia hace pues 43 o 44 años. Oye, Justa, tú eres una activista feminista que llevas muchísimos años. ¿Él era aliado feminista? Sí, él era un extraordinario aliado feminista en las ideas, en las convicciones, y era también un extraordinario aliado feminista en lo cotidiano, en nuestra vida cotidiana, en nuestras relaciones. Nosotros hemos compartido todo en la vida, ¿no? Son muchísimos años, 40 y tantos años, y en ese compartir todo, pues es construir una forma de relacionarnos y de nuestra relación afectiva, sexual, en nuestras conversaciones, en nuestras preocupaciones. Yo pude participar en muchas cosas en estos procesos de las huelgas feministas porque él lo compartía, me apoyaba, me sostenía en todo lo que hiciera falta, igual que yo también en todo lo que fue su recorrido de activista social y activista por la memoria. Entonces sí, para mí es mi compañero del alma, y mi compañero del alma, claro que era un extraordinario aliado feminista. Chato formaba parte del colectivo de presas y presos franquistas, La Comuna, para dar testimonio directo de las luchas y la represión que caracterizaron los últimos lustros de la larga dictadura franquista. ¿Te parece si escuchamos un audio de Luis Suárez, compañero de La Comuna? Estupendo. Él tuvo claro que éramos, pues de alguna manera, la última generación que podía dar testimonio directo de la de lo que fue el franquismo, el tardo franquismo. La gente que teníamos de entre 25 o 20 años al final del franquismo y que por lo tanto sí habíamos vivido en carne propia aquello, ¿no? Chato fue absolutamente determinante, él puso muchísimo empeño, mucha inteligencia, muchos recursos personales e incluso económicos, ¿no? Él dotó a todo ello de mucha visibilidad por su carisma, por su personalidad, y yo creo que todo esto ha dejado huella también en la generación que viene después, ¿no? Gente joven que se ha acercado a este proceso y a estos hechos. A Luis Suárez, compañero de la comuna, le pregunté cómo habían recibido la noticia del fallecimiento de Pacheco. Pues es una perfecta parábola, ¿no?, de lo que es la impunidad del franquismo, ¿no? Es decir, una persona masivamente casi reconocida como torturador, como criminal, y que sin embargo ha muerto, ha fallecido después de años de estar en los medios de comunicación sin que el Estado haya tenido capacidad para hacer ni el mínimo gesto de una aproximación a impartir justicia para sus víctimas, ¿no? Esto demuestra también, entre otras cosas, la falsedad de ciertas promesas que se hicieron en la transición, ¿no?, donde se hablaba de que se iba a depurar el franquismo silenciosamente. Y esto, bueno, la trayectoria de Pacheco demuestra que no fue así. Comparto totalmente las palabras de Luis y pienso que igual hay que sacar también, bueno, quienes están en el gobierno y una lección, que Will el Niño ha muerto, pero hay otros sobre los que hay también demandas y querellas que están vivos y que están pendientes, y que entonces hay que aplicarse el cuento, no hay que esperar a ver cómo pasa el tiempo y mirar para otro lado, sino que hay que hacer justicia porque las víctimas se merecen esa reparación. Més lluny, heu d'anar més lluny dels arbres caiguts que ara us empresonen. Se fue demasiado pronto. Siempre que se va una gran persona es demasiado pronto. Pero en el caso de Chato Galante lo es aún más, porque no pudo ver concluida su lucha. Murió sin el reconocimiento debido a las víctimas del franquismo ni la debida condena a sus torturadores. También demasiado pronto, pero por las razones contrarias, como escuchabais, murió días después el infame González Pacheco, más conocido como Billy el Niño, uno de los hombres que le torturó. Murió con las condecoraciones que había recibido y sin responder ante la justicia, aunque recibió la condena en vida del rechazo y el desprecio. No ganó él, ganó Chato y quienes lucharon y siguen luchando por traer la democracia a este país. Pero no llegará del todo hasta que la memoria de estos defensores de la libertad no sea honrada como merece y se juzgue a quienes les persiguieron, torturaron y asesinaron. Estoy cada vez más convencido de que se hará justicia. Nosotros también, Chato. El camino es largo porque el destino está lejos. Tan largo que nunca se llega, pero nunca se deja de buscar. Lo sabía bien él, que escuchaba como un himno este viaje a Ítaca, en el que Lluís Llach contaba y cantaba el poema de Cavafis. Chato no dejó de buscar nunca las Ítacas y su ejemplo nos ayudó a encontrarlas y nos ayuda a seguir navegando en su busca. La que perseguía con más ahínco no llegó a verla, pero quienes guardamos su memoria, no dejarán ni dejaremos de continuar este viaje. Ahora él sopla las velas. Hoy hemos querido recordarle con el mismo cariño que sabemos nos tenía y él sabía que le teníamos. Nos cruzamos varias veces en el viaje. Siempre fue un compañero de viaje, de travesía, cálido y cercano, que contagiaba dignidad, humanidad y respeto. Le admirábamos y le queríamos mucho y le vamos a echar mucho de menos. Pero sigue con nosotros. Tingueu ben present Hoy recordamos a los que se han ido por culpa del coronavirus, pero siguen con nosotros gracias a la memoria. Buen viaje a los guerreros que a su pueblo son fieles. El dios de los vientos favorece el velamen de su bajel. Lo que te permite seguir peleando es que tú quieres un mundo mejor, más libre, más justo, y lo primero que hay que hacer entonces es hacer que esta sociedad lea esa página de su historia, recuperar condiciones de convivencia democrática reales, conseguir una reconciliación en base a los principios que los derechos humanos han planteado para ese tipo de situaciones, la verdad, la justicia y la reparación.